Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Cambio climático. Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía crecerán un 20% hacia el año 2035, lo que supondrá una elevación de la temperatura media a largo plazo de 3.6 grados centígrados. Dicha temperatura estará muy por encima del objetivo de 2 grados acordado a nivel internacional. Así lo advirtió el especialista Gerardo Honti, luego de interpretar las proyecciones que elabora anualmente la Agencia Internacional de la Energía, AIE, en su reporte anual 2013. El informe confirma una tendencia de un creciente suministro de energía a costa de agravar el cambio climático, ocasionar altos impactos ambientales y mantener grandes subsidios públicos. El petróleo seguirá siendo la fuente energética privilegiada para los gobiernos y las energías renovables aún no gozan del respaldo y la confianza necesaria. Cumbre de Varsovia. Un conjunto de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales decidieron retirarse voluntariamente de las negociaciones sobre el clima en Varsovia, que está en camino de ofrecer prácticamente nada. En lugar de dar un paso adelante, las acciones de muchos países ricos aquí en Varsovia están socavando directamente la propia Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, afirmaron las organizaciones. La convención en Varsovia ha puesto los intereses de las industrias energéticas sucias por encima de los intereses de los ciudadanos del mundo. FAO. La agricultura familiar es un sector esencial para enfrentar el cambio climático en América Latina y el Caribe, señalaron funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. No podemos permitir que el cambio climático nos haga retroceder en la lucha contra el hambre, señaló Eve Crowley, representante regional adjunta. Se necesitan políticas públicas bien diseñadas que atiendan las adaptaciones que deben ocurrir a nivel de predios y áreas rurales. En este sentido, la agricultura es quizás el sector con mayor potencial para contribuir directamente a enfrentar el cambio climático, afirmó la representante. Niñez. El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia exhortó a las autoridades y población a eliminar la violencia contra las niñas y los niños indígenas, que se manifiesta en la discriminación y no cumplimiento de sus derechos. En el marco del 24 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Universal del Niño, la UNICEF exigió reconocer la problemática de la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes de todos los estratos sociales a nivel mundial. Lo deplorable, señaló Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, es que con demasiada frecuencia el abuso ocurre en la sombra, no se detecta ni se declara, y peor aún, en muchos casos se acepta. Diabetes. La Federación Internacional de la Diabetes reveló que la población indígena es más vulnerable a la diabetes por su desventaja socioeconómica, su falta de acceso a la atención y marginación que sufren. Comunicación. La Mesa Continental de Comunicación Indígena, reunida del 10 al 15 de noviembre en el marco de la Quinta Cumbre de los Pueblos, demandó a los estados respetar el marco jurídico internacional que protege el derecho a la comunicación. Asimismo, promover políticas públicas diferenciales de comunicación en base a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas para garantizar este derecho. Mediante una declaración suscrita en el resguardo La María, en el Cauca, los comunicadores indígenas exigieron reconocer y declarar el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas como un derecho humano fundamental. África. La construcción de una gran línea de transmisión que exportará electricidad es una amenaza para cientos de miles de pastores que viven en el sudoeste de Etiopía, sobre el río Omo. Así lo informa un reporte de la agencia IPS, que señala que el megaproyecto hidroeléctrico Gabe III será la cuarta represa del mundo en tamaño y se culminará el 2015 a un costo de 1.700 millones de dólares. México. Comunidades campesinas e indígenas en el estado de Puebla denunciaron que el personal de la minera canadiense Almaden Minerals ingresó sin autorización y con amenazas a sus territorios para hacer perforaciones como parte de sus estudios de campo. Amazonía. Los pueblos indígenas son actores principales en defensa de la Amazonía, afirmó Andreu Miller, director de cabildeo de la Asociación Internacional Amazon Watch. Miller descartó ser parte de una organización anti-inversión, pero puntualizó que no se puede hacer una inversión bajo cualquier condición. Venezuela. 11 organizaciones indígenas de Amazonas vienen solicitando desde junio una reunión con el presidente Nicolás Maduro para tratar una moratoria de la explotación minera y que se acelere la demarcación de sus territorios. Así lo sostuvo Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas, ORPIA. Paraguay. Una misión internacional reveló graves violaciones a los derechos de los campesinos e indígenas por parte del Estado y grupos paramilitares relacionados al sector agroexportador. La misión advirtió la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal sobre derechos humanos y denunció el aumento de prácticas represivas del Estado. Relator. James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, visitará de manera oficial el Perú la segunda semana de diciembre 2013. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.